la orquesta y vendrán mis amigos a perder la cabeza. Tendremos ron, tendremos vino y mucha cerveza. Tendremos ron, tendremos vino y mucha cerveza. Amor.